son los enigmas literarios de Jesús Callejo. Todo un éxito, una sección muy bien acogida por parte vuestra, y eso nos alegra porque al fin y al cabo estamos hablando de literatura, estamos hablando de cultura, y que una sección así guste tanto, pues es motivo de orgullo para nosotros. ¿Verdad, Jesús? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿A que sí? Pues hombre, habría que utilizar esas palabras cursis, pero que queda muy bien en este caso. Me congratula. Me congratula. Nos sí. congratula a todos y que tu libro vaya fenomenal, ¿verdad? Pues eso, no, me alegro porque de alguna forma un poco esa era la idea, ¿no? Era conciliar la literatura con el misterio, con ese lado oscuro, con esas anécdotas, con esas picardías que tienen algunos escritores y darnos cuenta, ¿no?, de que realmente pues muchos escritores consagrados tenían su lado humano. Por eso, Enigmas Literarios de Jesús Callejo en Corona Borealis es una opción muy sana para estas navidades. Hay que saber cosas. Por ejemplo, es que, claro, uno empieza a ojear y ve de repente escritores que vieron a sus dobles, ¿no? Pero esto que es Jesús, que estaban beodos. Claro, claro, hay que especificar, cuidado. Claro, no habían bebido. Ah, bueno, claro. bueno. O sea, que la vieron, botella la tenían lejos. Vieron a personas que se parecían a ellos y no, parecía asombroso. Según este tipo de anécdotas que se cuentan de algunos escritores, no de todos, le vieron en dos se ven a sí mismos. Ah, que se ven a sí mismos. Se ven a sí mismos, exactamente. Como decía Mecano, el cuadro de bifrontismo. Claro, hay algún caso hay algún caso de bilocación para distinguirlo de lo que es ver a su doble. Y es importante esto porque hay toda una tradición que tiene que ver con las supersticiones, con supersticiones alemanas, que es el caso del doppelganger, como se llama en alemán, que es ver el doble. Y ver al doble, es decir, verte a ti mismo, es presagio de muerte. Pero, tremendo esto. Aquel que lo ve, cuidadín, porque algo malo te está indicando. Es uno de esos presagios de muerte que hemos hablado alguna vez, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la Santa Compaña, o con el canto del cuco, o con algún tipo de animal que ves en el momento ese, pues siempre dentro de las supersticiones populares se asocian a una muerte inminente, o bien de la persona que lo ve, o bien alguien dentro de su entorno. Bueno, pues ver el doble, verse a sí mismo, ese doppelganger siempre es un augurio de muerte. Y efectivamente, aquellas personas que han visto el doble, al poco tiempo han muerto. Y estamos hablando ahora de escritores, ¿no? Que es lo que nos concita aquí también, por utilizar otra de esas palabras cultas. Sí. Pero vamos a distinguir de la bilocación. Y vamos a poner un ejemplo. El caso de Lord Byron. Lord Byron no se ve a sí mismo, pero sí ven a Lord Byron en un lugar donde no debía estar físicamente. Lord Byron, como sabes, muy belicoso él, le encantaba estar siempre en batallitas en Grecia, en esas famosas batallas para independizarse de Turquía, sí. Y en una de esas, pues en 1811, él estaba en Patras. Hombre, en Lepanto. Claro, en el Golfo de Lepanto. Claro, ahí está, en Patras, sí. En Grecia. Y estaba, pues, intentando ayudar, ¿no?, a sus amigos los griegos, y cae víctima de una malaria. Casi las palma en ese momento, que después ya sabe que también murió en el asedio de Missolonghi, pero unos años más tarde, en 1824. En este caso estamos hablando de 1811, él está muy enfermito, con malaria, y al mismo tiempo, en Londres, durante el acceso de locura del rey Jorge III, bueno, pues sabes que va a haber una serie de personajes más o menos importantes, pues para firmar en ese libro de registro, bueno, dar sus condolencias y, bueno, pues quedar bien, ¿no? Y bueno, pues uno de los que firman en este registro de visitantes de la Casa Real y además le ve físicamente es Lord Byron. Claro, ah, y firma. Y firma. Evidentemente no podía estar en dos sitios a la vez, porque estamos hablando de unas fechas muy concretas donde sus amigos sabían perfectamente que estaba en Patras. Y sin embargo le están viendo en Londres, firmando. Bueno, cuando meses después le cuenta la anécdota a Lord Byron, así queda la historia, ¿no? En fin, se queda un poco como un misterio. Entonces Lord Byron se queda un poco sorprendido porque, claro, Lord Byron no pasaba desapercibido. Era un gentleman, era un dandy, vestía de una forma muy peculiar y además cojeaba. O sea que el Lord Byron doliente de Patras no se percató, no fue consciente de lo que estaba ocurriendo. Nada, en ese momento para nada, claro. Ya. Cuando él le cuentan que alguien exactamente igual que él le están viendo en Londres, en unas fechas donde él parece que estaba convaleciente de la malaria, y se queda, bueno, pues petrificado, no estamos hablando del doble. Entonces, lo único que se le ocurre con esa especie de desparpajo que tenía Lord Byron, lo único que se le ocurre es decir una frase que dice, bueno, lo único que deseo es que por lo menos mi doble se comportara como un auténtico caballero. En fin, ya sabemos la fama que tenía Lord Byron. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto no tendría que ver un poco con lo que estamos diciendo, a pesar de que se veían a dos Lord Byron a la vez, de una forma simultánea, en distintos lugares geográficos. No. El doble es cuando el propio escritor, en este caso, se ve a sí mismo. A ver, un caso de estos. Y ponemos un caso, el caso de Guy de Maupassant, uno de los mejores cuentistas que ha tenido no solo la literatura francesa, sino la literatura universal. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Muy bueno, muy bueno, uno de mis favoritos, bueno, sí. Él ve a su doble, lo ve en varias ocasiones, pero la primera vez que lo ve en el año 1888. Y él lo cuenta a alguien como el doctor Solier, que por entonces es el que le estaba tratando. Estamos en los momentos claves de su vida, donde empieza a tener accesos de locura, donde ya la sífilis empieza a hacer también mella, y bueno, puede explicar de una forma biológica, de una forma médica, pues el que él viera cosas que no veían el resto de los mortales. Pero estamos hablando de algo tan específico como el doble. Cuenta el doctor Soler que él estaba escribiendo en Guy de Maupassant en su despacho y oye que la puerta se abre y bueno, pues ve a una persona que está bueno, pues en el umbral. Poco a poco se va acercando y se sienta frente a él. Hasta ese momento no le reconoce, hasta que justo en ese momento se sienta frente a él en la misma mesa y apoya su cabeza en la mano. El doble, estamos hablando. Y ahí ve, se percata de que realmente es él mismo. Claro, el sobresalto que se da parece que es mayúsculo, pero estaba dentro de esa especie de locura que le venía dominando durante esos días. Sí. Entonces, lo curioso es que justo en ese momento, en lugar de marcharse desfavorido de allí, como sería una reacción lógica, el doble le empieza a dictar una serie de textos que Guy de Maupassant empieza a escribir textualmente. Es decir, textos que tienen que ver, lógico, con unos cuentos que le estaba desarrollando en ese momento. Bueno, lo cuenta tal cual, ¿no? Sin más. No dice qué cuento es el que en ese momento estaba escribiendo, porque sería muy significativo para ver un poco incluso el estilo literario que podía tener este cuento en concreto dictado por su doble, supuestamente por su doble, de los otros. Pero claro, no solo quedan ahí esas experiencias paranormales de Guy de Maupassant con su doble, porque en los últimos años él creía tener a su lado a seres misteriosos, incluso decía que escuchaba voces que no escuchaban pues el resto de su familia, sí. Que recibía la visita paulatina de su doble, siempre hablaba de su doble, pero como una especie de amigo, de compañero. Suyo interno. Interno. Claro. Pero además un doble que no le asustaba, sino todo lo contrario, una especie de musa que le inspiraba. Mm. Y en una de las ocasiones, ya muy próximo a su muerte, él muere en el año 1893, pues se encuentra con su doble al regreso de un paseo diario. Él le daba sus paseitos diarios y se lo encuentra de una forma muy curiosa. Está sentado en la poltrona. La poltrona que él suele utilizar o salía a utilizar para descansar de esos momentos fatigosos que tenía, tanto por su escritura como por los momentos de acceso, ¿no?, de locura que él le daba. Bueno, y de hecho, al final muere loco en el año 1893 en la clínica del doctor Blanche, y justo una de estas apariciones de su doble ocurre meses antes de que se produzca su óbito. Por eso se alimentó otra vez la leyenda de que aquel que vea su doble es un presagio de una muerte inminente. Bueno, pues no está nada mal estos enigmas literarios que nos propone Jesús. Encontrarse con el doble de uno mismo debe ser algo tremendo, y más en un escritor que lo deja todo plasmado en un papel. El caso de Guy de Maupassant, Guy. Es como Catil. Guy de Maupassant, la verdad es que es un enigma en sí mismo. Sí. Solo contamos esta anécdota de las muchas que él tuvo, sí. Yo creo que es muy significativo porque no solo le ocurrió a él, también le ocurrió a gente tan importante también dentro del mundo de la literatura, como fue a Goethe, como fue a Shelley, como fue a Alfred de Musset. En fin, no fue un caso aislado, y todos ellos sí lo contaron de una forma más traumática que como lo relató en su momento Guy de Maupassant. Pues les dedicaremos otro capítulo a ellos. Yo creo que sí, todos ellos se merecen un capítulo aparte, pero bueno, queda aquí un poco esa especie de homenaje a Guy de Maupassant, a todos esos relatos que él siempre hablaba, además de desdoblamientos, de fantasmas, de apariciones, de la locura, y que en el fondo formaba parte de su microuniverso, ¿no? Ese universo en el que estaba sumido y que de alguna forma pues también le dio la genialidad literaria para escribir esos cuentos tan maravillosos. Y así salieron esos relatos absolutamente fantásticos, así, ¿verdad? Salieron, por ejemplo, el Orla, es uno de los que recomiendo. Sí, el Orla, qué bueno. Qué maravilla. Qué bueno. Aquí lo hicimos hace ya muchos años, en tiempos de Turno de Noche, con la voz de César Cid, y adaptábamos relatos y de Maupassant era uno de los habituales, ¿no? Y el Orla, bueno, que estuvo y qué maravilla. Muy bien, Luis Collejo. Muy bien, maestro Cibrián. Hasta la semana que viene. Hasta la semana.